Hemos viajado tantos años para terminar aterrizando acá en un nuevo formato. Las radios convencionales ya no existen porque empieza desde hoy. Gotham, bienvenido al programa más oscuro de Lima, Perú. Disfruta del aire que llevaremos a los pulmones de tu espíritu. Aliméntate vía peruradio.net. Agradecemos mediante nuestra voz a los creadores de la radio por la confianza depositada. Quien les habla, Martín Cox, quien estará dirigiendo y produciendo este programa Gotham. La idea del programa es transmitir lo novedoso de la escena Electrogoth, Electrowave, MM, Gothic, Post-Shoegazing y Dark Local. También compartiremos por ahí de vez en cuando algunos cuentos de terror. Este será un viaje largo. Esperamos que disfrutes y te enteres de las actividades que se llevarán a cabo en Perú y en otras partes del planeta. Por favor, no pasar la voz a personas que no se lo merecen, a personas que desprecian a los animales, que no cuidan el planeta. No le pasen la voz a los humanos. Pronto también inauguraremos otras secciones. Como sucedieron las voces y los truenos, los rayos y temblores, fue tu granizo, fuego y sangre que cayó a la tierra, y la tercer parte de la presa y el verde pasto todo quemado. También hubo humo en la fuente como el humo de una gran ruptura. Estaba oscuro el sol y el aire por el humo de la fuente y del humo. Saltamontes salieron de la tierra a quienes les otorgaron poder. Escorpiones en la tierra. Les fue dicho que ellos no dañarían el pasto de la tierra verde, aún sin árboles, pero solo aquellos que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Nosotros hoy estamos reunidos aquí en reverencia a Dios. Nosotros te agradecemos las recompensas a tus sirvientes y destructores de todo esto. Mundo destruido. Butenjal es el especial de Gotham vía Perú Oscuro y Perú Radio. Esta era la letra de un tema de Blood Angel, Outro, que forma parte de su vasta colección. El especial de esta semana es por el motivo de haber lanzado una caja box set de tres discos y con mucha información, con un libro totalmente excelente. Estos CDs se llaman Jurassic X, Bane, The Mirror y The Redemption. Son tres equipados por separados dentro de una caja de cartón con un lujoso libreto de 44 páginas. Una perfecta simbiosis junto a temas oscuros y muy románticos. Contiene temas de la misma sesión de grabación de Schwarzenegger que quedaron fuera de la edición normal. De este disco hemos preparado muchos temas para beneplácito de los seguidores del programa. Abriremos en especial con tres temas pertenecientes al disco 1, Beyond the Mirror, City Light y Dancing in the Light. What happens to my life? Is this what I used to be? man in the mirror? Who's the man inside of me? What's happened to my life? Is this what I used to be? I have strange seductive feelings. I feel hunger for the night. Who's the man in the mirror? Can you help me out of here? Who's the man in the mirror? Who's the man inside of me? What happened to my life? Is this what I used to be? Thank you. El cerebro motor de Blood Angel, Ángel de Sangre. Este proyecto se inició en el año 996. Fue un proyecto paralelo a Terminal Choice. Se llamaba Cell and Crank. Chris Paul quería hacer una banda más íntima. Y para lograr esto dio ingreso a voces femeninas. Como Celine Brand grabó dos álbumes, Silent Presence en 996 y Uncle Strikes en 997, ambos en discográfica Mansion as well, pero no acabaron muy bien con esta discográfica. En 998 reaparecen como Blood Angel, ya que la ruptura con el sello anterior no les permitía utilizar este nombre Katy Rolf reemplazaría a Nina y editaron su primer álbum titulado Chips of Glass en el año 99 para Hope Offline Records. Luego saldría el 2001 el maxi Bloody Pleasures, que sería un anticipo de su siguiente producción. En el mismo año saldría el maxi Black Roses. El éxito de Silent Squares les lleva a actuar por primera vez en directo, debutando el 1 de junio del 2001 en el White Gothic Treffen de Leipzig ante unas 10.000 personas. Ese video lo tenemos en Perú Oscuro. Para la segunda presentación sería su refuerzo vocal, Constance Ruder. Ella seguiría en la banda. Luego, en el mismo año 2001, Katy Roloff y Ginny Martin formarían el proyecto Tristesse de la Luna. Escucharemos en Gotham de su nuevo álbum, el CD 1, el track The Dream is Secret Places. Escuchas Gotham vía Perú Radio y Perú Oscuro, el especial de Blood Angel. Thank you. Let's en el año 2002, con la publicación del maxi Vampire Romance, se confirmará la posición de Constant Ruder en la banda junto a una nueva incorporación, Eva Polsig. Ellas eran las vocalistas titulares de Blood Angel, claro, siempre con el vampiro con ojos inyectados al vacío y sus dientes afilados. Chris Paul daría luz el álbum en octubre, Angel Dust. Constant también colaboraba en la letra, letras hermosas de esta banda. Eva Polsig hizo el texto de Angel of the Night. En el año 2003 saldrá el maxi Forever, que anunciará la aparición de su cuarto álbum Demon Kiss, el cual fue lanzado en marzo de ese mismo año. La línea Fetish Electro, ellos son un show visual en concierto, ya que todo está programado para hacer una función vampírica, una comunión excelente. En septiembre del 2004 publicarán el maxi No Eternity, que retoma mediante remezclas varios temas de su anterior álbum. El DVD de Blood Angel fue lanzado el año 2005, titulado Live Lines, que incluye el concierto completo, videos, galería de fotos y otros extras. Eva Polsig abandona el grupo en octubre del 2005 para seguir sus estudios y sus proyectos personales. Así fue como Ulrich Goldman, XIG, reemplazó a Eva, y aparecieron los EPs The Oxidizing Angel y My Cyborg. En el 2007 salen los EPs Lucifer Purgatory y Lucifer Blaze, que incluyen temas en vivo y remezclas, además del nuevo tema Lucifer, que era un adelanto de su último disco hasta el momento, titulado Labyrinth. Escucharemos del disco 2 de lo nuevo de Blood Angel el track titulado Mirror 6 Suffering. El disco 2 es un disco más intimista y más pausado. No hay tracks para pistas de baile, solamente música para que medites. We'll be right back. Esta trilogía de CDs está muy bueno, excelente. Trata de conseguirte este álbum, no sé si aún continúe en stock. Este disco fue lanzado el viernes 13 de febrero de este año. Este es el álbum de edición limitada, porque hay otro que es doble. Ellos también estuvieron firmando autógrafos. Blood Angel es una banda excelente y desde acá saludo mucho a las personas que acudieron al Aquelarre Gotham Festival y el domingo a Belly en el festival que hizo allá en Retablo. Todo fue excelente y me siento muy contento de haber visto muchos jóvenes enarbolando la bandera de la oscuridad, juntados en una sola causa, en apoyar las bandas de Lima, Perú. Esperamos más adelante organizar algo más fuerte. Y no te olvides, el 11 de abril, la fiesta de Perú Oscuro en el Mao Bar. El 11 de abril a 5 soles la entrada. Presentaré mi libro y también se presentará la película indie de Franco, el baterista de Brumalia. Y por ahí habrá muchas sorpresas. No te lo puedes perder el 11 de abril en el Mao Bar a partir de las 10 de la noche hasta que amanezca. Escucharemos The Blood Angel en este especial tan alucinante. Los tracks Guardian Angel, Our Empire, Waiting for the Night. Take your tears away. You can.

Don't you want to live forever? And don't you want to fly like an innocent angel? You will fly up to the sky. In the distance, you are waiting. All Escuchas el especial de Blood Angel vía Perú Radio y Perú Oscuro. Ese es un especial muy especial realmente. El 18 nos vemos en el nuevo local Distortion, en la fiesta macabra que organizará Perú Oscuro, donde estará Julio Incrédulo haciendo un show para los oscuros. Perú Oscuro .blogspot.com o en la web peruoscuro.tk, ahí encuentras información sobre este taller. Y no te olvides, el 2 de mayo Ilusión Marchita en el tributo a Joy Division en Zona Nip. Todo esto, todo lo que estamos preparando es alucinante para este y el próximo mes. El 18 nos vemos en Distortion, 18 de abril, en el homenaje tributo a Ross Williams. Y también exhibiremos el documental de la movida oscura allá en España. Interesantes DJs y músicos hablarán sobre esta movida y en qué consiste el goticismo. Nos vemos, nos despedimos, gracias por escuchar el programa. Muchos saludos a todos los seguidores del programa. Hasta la próxima. time so dark and cold, a time when you have been my love. Gautam, you produce it, oh, AI, direct it, oh, poor Martin, Millen, Cox, and Peru, Radio, Lima, Peru, Febro, Dos, Mil, Six,